Ακόμα. Pues podríamos utilizar aquella manía frase de yo lo mismo que el amigo. Bueno, pero eso es demasiado taxativo. No vamos a decir fue porque se necesitaría que ya no hay opción. Al menos matemáticamente con alguno. Eso sí, son escasitas. La derrota frente a Las Palmas ha sido dura, pero conforme pasen los días, pues seguro que nos vamos agarrando al clavo y haciendo honor, ya chorreando de auténtico fuego. Pero no nos queda otra. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva, el 60 en marcha, lunes 31 de mayo de 2010. Si alguien nos dice, hombre, estáis a 31 de mayo de 2010, vais a entrar en junio de mañana, pero solo personas y todavía estáis en el año de 20 días. No, no hubierais firmado. Sí, claro, una vez que estás aquí, lo que quieres es luchar de tú a tú con las mismas opciones. Lucha mismo depende de Milagro, porque se ha colocado a 4 puntos del ascenso, quedan 9 por disputarse, no se puede en absoluto arrojar la toalla, pero es muy difícil, porque no tienes que luchar contra un equipo, tienes que luchar contra 3. De hecho, 3 equipos luchan por esa única plaza, a menos que el Real Sociedad y Levante, que en el mundo, se dejen mal en esta recta final de la temporada. Ha sido el peor escenario posible. Lo peor que podía pasar ha pasado. Han ganado los 5 rivales de Elche y ha perdido el Elche. Y además de que viene con 4 goles a 1. Lo que se confirma la superstición y la maldición al mundo. No le van a Elche los equipos de la Elche. Porque incluso el Elche ha ganado a colistas. Mal Real Unión, ganador de hacer músicas. Pero chico, en cuanto te topas con uno que viste de amarillo, ya no se cae. O ya no se las palmas, no hay nada. El sábado de 2017. El resultado es doloroso, es evidente, pero es una anécdota. Un 4-1, un 2-1. Lo peor es la sensación que deja el equipo que cada vez que se la juega en esos campos y no sabe. De hecho, su entrenador, Bogarás, dijo en la rueda de prensa que mientras uno se jugaba a aparecer y se lo jugaba todo, el otro no. Y eso es grave. Posiblemente no sea un problema de actitud, pero hay algún problema por el que el equipo cuando se está jugando el ascenso, pues algo falta. No le alcanza para seguir la escena de la Real Sociedad Levante, el Atlético de Madrid. Todos y cada uno de ellos ganaron. La Real al Real de Arde, el Levante al Rayo Vallecano, no dejaron pasar sus partidos en casa y ganaron. El Hércules ayer goleó sin llorar al Albacete de David Vidal, que no puso resistencia y le hizo una manita, 5-1. El Betis, milagrosamente, en el 93 en Huesca, con la permisibilidad del portero Ascenso, que curiosamente fue portero del Betis hace 2 años, Blas, pues ganó 0-1 con gol de forma, y el Cartagena ganó con el Tenía que ganar en Córdoba 1-2, porque los andaluces ya poco nada restaban. Los 5 han ganado, Real Sociedad y Levante, que están a un paso, casi a una victoria del ascenso, tienen un colchón de 4 puntos sobre el cuarto y el quinto, no se pueden dormir, toda la sensación de que con una victoria más que también en primera. Y luego Hércules, Betis y Cartagena, triple empate, ahí sobran 2. El Elche necesitaría ganar los 3 partidos, sumar 69 y esperar que ninguno de los 3 rivales que le preceden, Hércules, Betis y Cartagena, pueda sumar más de una victoria. En cuanto Hércules, o Betis, o Cartagena suben 2 victorias de 3 partidos que quedan, el Elche para ganarse todo no tendría. Pero bueno, matemáticamente todavía las tiene. Y hay que ya tirar el colador para ver si, solo había una opción. Recordar los puntos de la semana. Este partido de la semana. Ganar al Murcia, que el jugador tiene tela ese partido. Hemos venido a ganar 4-1 al Celta y sigue en descenso y a 2 puntos de la situación. Y luego solo te vale ganar al Murcia. El Cartagena Hércules de esta semana solo nos vale el empate. En cuanto gane uno de los dos, que empate y que el Betis lo gane. tendría algo más. Si sucediese eso, si es cierto, pero yo podría recortar algo y faltaría una jornada. Aunque así sería dificilísimo, pero bueno, por lo menos estaría metido en la pelea. Recuerdo que la vez de los 11 años consecutivos que lleva Deche luchando por la primera, hasta la penúltima jornada, no dejaron ser uno con Goya Raúl y Bastaría, se quedó sin opciones, y sumó 65 puntos. Ha sido la mejor temporada de Leche en las dos últimas décadas. En el momento Leche tiene 60, y para superar esos números tendría que hacer, solo puede hacer, bueno, podría hacer 65, sí, podría ganar uno y empatar los dos. Si gana dos, superaría el otro. Pero bueno, no parece que no se sería para nada. Pero bueno, así está la situación después de esta 39ª jornada disputada. Y por abajo sale Fuego, que el Castellón matemáticamente está descendido, es el primero que desciende matemáticamente, pero a partir de ahí hay implicados más de 10 equipos. Real Unión 43, Murcia 43 y Salamanca 45 están en descenso, y eso que Murcia y Salamanca ganan. En salvación, Huesca 45, lo mismo que en Salamanca que descendido. 46 en Bajete, 47 Cádiz y Rayo Vallecano, 48 Nastic, Girona y Las Palmas, 49 Córdoba y Celta. Hasta aquí, hasta el décimo, están todos implicados. Pueden ser cerca del décimo y están a 4 de los 3. O sea, no puede decir que se salga de 50 de los 3. Ni siquiera el recreativo, que matemáticamente, el tiene 51, tampoco matemáticamente está salvado, aunque se supone que tiene 51. Yo no lo sé, pero se cuenta que podría. Si hay tomate ahí en eso. Bueno, pues vamos a analizar lo que dio de sí la jornada, vamos a analizar el partido de Leche, vamos a analizar el futuro. A ver qué va a pasar. Lo vamos a hacer en esta línea de Enfermos Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón discográfico desde 155 euros. Café de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Enfermos Descanso. Enfermos Descanso, en calle Rivera 8, zona Altavix, Elche. En Itacar, con nuestra lucia, este mes en tu explotación puede que tu Fiat 1900 tirando 120 caballos en diésel con pintura metalizada, aire acondicionado, 6 euros, descontrol, volante y todo el tiempo y altas aleatorias de 16 pulgadas, alquilino y paso volante por solo 9.990 euros, incluido el plan 2020. No dejes pasar esta oportunidad y llévate tu Fiat de Prado corriendo. Ven a Itacar, con tu escenario oficial, Fiat para el Chile de Navarra. En carretera de Independiente 12 en el Chile. Un sofá es un sofá, pero si está en 70% de descuento, es un sofá. En llamas todos los sofás de la zona obtienen el 70% de descuento. Moldes al 50%. Chollazos en camas, son las 30 de julio o hasta 1000 existencias. En camas cuidamos los sueños y bolsillo. Camas, el puente de la China, este. ¿Sabes dónde vas a estudiar? ¿Has pensado dónde hacerlo? Decídete. En la Universidad de Alicante te proponemos 39 opciones. 39 títulos de grado para tramar juntos tu vida profesional y ayudarte a diseñar la tu vida. En un espacio acogedor, joven, abierto, dinámico, atractivo y de calidad, donde tu club de deporte completarán tu formación. Recuerda, Universidad de Alicante. 3.3.1.es. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido robo y llamadas no autorizadas. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Deporte, Elche, dije Paco Gómez. 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Abrimos nuestro micrófono como siempre en este lunes de tertulia. Antonio Bartal, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, diríamos que el 4-1 refleja lo que se vio. Estamos hablando de mala imagen del equipo. Estamos hablando de que Elche se dejó llevar. Elche luego en la rueda de prensa decía que ha habido un equipo que se jugaba mucho y otro que parecía que no tanto. Por ejemplo, hoy en la rueda de prensa que pasa con Miguel Ángel Tena, que no se puede lograr dudar de la presencia de la Nación Turista, ¿no? Pone ahí el membrete, ¿no? ¿De qué se puede hablar? ¿De por qué se pierde ese partido con ese punto de vista? Yo estoy más de acuerdo con lo que ha dicho también Atena. Yo creo que esa plantilla de su profesionalidad nadie puede jugar. Creo que hay un poco de entrenador, se pasa un poquito y yo creo que se quita parte de culpa, ¿no? Yo creo que este equipo ha dado todo lo que lleva dentro durante toda la temporada. Yo creo que los jugadores, el 98% tienen que estar orgullosos de lo que han hecho. Creo que incluso se podría decir cuando hablábamos partidos como el del Delta, que veía cómo puede ganar esta plantilla, cuánto poder, cómo puede ganar un partido, había muchas bajas ese día. Pero yo creo que ha ido al máximo y para que el fútbol, pues uno gana, uno pierde. No solucionaste en las formas, en la gran parte, tuviste ahí 10 minutos, que bueno, no marcaste. Y luego, pues ellos, pues estos equipos, ya en el Chile, abajo, ¿no? En el Chile, cada vez que se enfrenta a un equipo que pelea igual que y encima le espera y se adelanta en el marcador, pues le cuesta mucho darle la vuelta. Es decir, ese equipo que no corre, que no pelea, y no siempre, lo que pasa es que aparte de pelear, de luchar, de poner todo lo que poner, el fútbol también a veces exige algo más. Y de hecho, tú has fallado contra esos equipos que no han ido por ti, que te han esperado, que han hecho, han utilizado tus armas, y ante eso, pues tú tienes que ser un poco creativo, que si no tiene hueco le cuesta, y ahí siempre hemos chocado, ¿no? Pues hay casos de Córdoba, los casos de Rectico, de Argentino, Cádiz y ahora Palma. Si tú en esas dos ocasiones que tienes un marcador, pues tú hiciste otra cosa, como vas a dejar de barrer un detalle en el último partido, que al final, depende de cómo termine, pues achacas a que no había actitud, que no había nada que yo creo que es un yo creo que no es cuestión de eso. En cierta parte, a ver si lo que quiso decir el último, no es lo mismo ir con mucha hambre a un partido, además se jugaba la vida, eso sí, bien, entonces, no lo mismo por morir, que luchar por seguir este partido. Ahí es donde yo quizá le pueda dar un poco la razón. ¿Cuánto uno por otro? No hay duda de la profesionalidad. Nadie. Nadie, pero vamos, que hiciese lo que ha hecho con los miembros que tiene. Eso es yo creo que lo que vino a decir es que Las Palmas moría en ese partido, y notábamos que entraban a que se moviese por allí. Sin embargo, el Elche, claro, el primer segundo es la lista. Villa Molina dice: toma, esto es lo primero, a partir de aquí se va a meter. Y el Elche era que necesitaba ir un poco a favor de corriente para ir levantando la cabeza y quitar la cabeza. En cuanto se le pone en contra, ellos se van más arriba todavía y el Elche se le hace más arriba. Pero el 4-1 es un exótico. Este partido te valía ganar o ganar. No, eso no cuenta. Por lo tanto, yo creo que eso es lo de menos y no hay que sentirse ni humillados ni otra vez. Sí que es cierto que está muy bien. Son tres equipos que dicen la medida. Son sus partidos. 17 goles. Y hemos sacado 18 puntos. Es muy curioso, pero bueno, para ser más una anécdota, dicho todo esto, el equipo, yo creo que lo he hecho bien, lo que tampoco, se está buscando ahora también, hay que decir algo, ¿no? Porque el equipo no está bien. El presidente ayer también me aparece ahora, hemos llegado muy justo. No, él que cuando dice eso dice que pierdes en su momento a un hombre clave como Santos y ni lo notas. Luego va a ser. No, luego pierdes a Data y tampoco. Pero luego es que ayer llega un momento que no tienes a Hugo, que no tienes a Osero, que tienes al banquillo y ayer es un poquito la madre. Eso al final a la larga se nota y tú tienes en forma. Pero a Saúl lo hace clase hace poco, pero ya cuando se juntan muchos, yo soy consciente y tiene razón, cuando ya se juntan muchos, por mucho que los que jueguen feliz, luchen, vayan, no lo mismo, no lo mismo jugar con Saúl en banda derecha que con otro que salga en otra parte o así, ¿no? Y, ¿sabes? Eso es un cúmulo de circunstancias, luego porque solo un plan. Es el del ímpetu y el de la vega y de la lucha y el de dar hasta lo último que piensa en el partido de Elche, que no veía a jugadores en todos los partidos dejándose la cima del todo y terminar con el partido. Y hay varios jugadores que lo hacen. Pero si eso no funciona, se acabó el partido. No hay más. Sí, solo tiene muy poca gente. Pero en base a qué, me refiero a la hora de saltar al campo, el equipo tiene una forma de jugar que es esa. Sí, está bien, juego muy directo. Sí, y es el 90% del juego de esta categoría. ¿Qué ha pasado cuando hemos jugado contra el equipo que no quería saber nada del partido y nos ha dicho, no, no entro por mí? Estamos bien. Porque adelantas en el marcador. No tenemos, como has dicho antes, creatividad. No hay nadie que pueda parar en el centro del campo, levantar la cabeza. Esta categoría también, aunque sea tópico, hay mucha igualdad. Entonces cualquiera te puede ganar. Tú le puedes ganar al Betis con esa rama que te gana a ti el Recreativo, o te gana Las Palmas, y al revés, pues eso también te pueden ganar a ti, ¿no? Porque hay mucha igualdad, el marcar un gol, adelantarte en un marcador cambia todo mucho, ya no hay tanta calidad para darle la vuelta a un resultado, ¿no? Entonces, yo creo que estas son las armas para competir en segunda, encima tienes un goleador que es primordial, y a partir de ahí, hombre, todo lo demás que había en el campo, bienvenido sea, ¿no? Pero tiene que siempre adelantado por la lucha y la pelea, que eso es lo que te va a llevar arriba. Hay equipos que tú pones en la balanza aquí para el partido jugador y de madre mía que equipas también, ¿no? ¿Vale? ¿Y luego qué? Pues si no, ¿cuál era? Y no, pero pues esta vez ya está junto de eso que está. De todas formas hay una cosa, yo no estoy seguro que van, están buscando un organizador, pero no creo que por ganar vaya a cambiar la manera de jugar, porque tendrá que cambiar el organizador, que va a seguir con su fórmula de 4-2-1, que los dos pivotes sean defensivos y un equipo agresivo. Es que aunque le traigas en el centro del campo a Zidane, no sé yo si jugaría, porque él ha formado un equipo y una base y un guerrero, pero agresivo. Entonces, por mucho que le traiga un jugador, él va a cambiar toda su filosofía futbolística para integrar a este futbolista. Tenía Javi Lara y... Sí, ya se iba a tener el otro lado de no jugar al final. Casi gana que... Sí, aunque quizás no sea el organizador o organizador que pensamos toda la vida. Sí, pero digo, es más de que tomar en calidad de dentro campo y que no pasa. De todas formas, hay una cosa que ha dicho Antonio que no me ha gustado. Yo no soy un optimista... Que todo no está tirado. Claro, dice la temporada está cerrada. Perdóname, yo discrepo contigo. Leche tiene que luchar hasta el final. No bajemos los brazos ya. Están mandando un mensaje a los aficionados, a los jugadores, de que, ala, ya se acabó la temporada. No, señor, tú tienes que ahora disparar, darle la diana y esperar ahí al acecho que luego pinchen o no pinchen. Pero tú tienes que ganar los tres partidos. Tienes que sacar la temporada. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, pero es lo que decimos. Eso es una pasada. Es que ahora mismo tienes tres equipos que sí, sí. Que tienen que perder a los puntos. Buscar a alguno entre la dinámica y poder ganar todo. O no. Pero que puede ganarlo o no. Claro que pero el Elche tiene que ganarlo o no. Sí. Es lo que suele ocurrir. No, el Elche tiene que ganarlo o sí. El Elche tiene que ganar sí o sí. Pero a ver, pero tienes la... Lo que quiero decir es que no se puede ser tan taxativo en decir que se ha cerrado la temporada. Yo creo que esto es una que realista, es que el Elche tiene opciones todavía. Muy matemáticas. Muy bien. Porque son lejanas y este equipo pero son al máximo. Pero cerrar la liga es como el Castellón. Cerramos la liga. Hemos defendido mucho la liga. El Elche no ha cerrado todavía su temporada. Y quién sabe, oye, que no pueden empatar la semana que viene el Cartagena y el Hércules. Yo quiero ver a Elche este sábado frente al Mundo. Eso es otra cosa. Quiero tiene que ganar. Tiene que ganar. Tiene que ganar. Y es difícil contra un equipo, moral, ¿eh? Contra un equipo de Murcia que va a venir a dar palmas en el sí. ¿Por qué? Porque se están jugando la vida. Y repetimos escenario al de Las Palmas. Pero otras temporadas, yo diría, este Elche que tiene después del palo de Las Palmas está muerto. Este equipo nos ha demostrado que se ha levantado en Huelva, que se levantó en Córdoba y que se levantó sobre todo en Cádiz. Bueno, y de Cádiz. Pero perdona, de lo de Cádiz hace 5. De lo de Cádiz faltaban 6 jornadas. No faltaban 25 y estábamos a 7 puntos. Estábamos perdidos todos. Estábamos igual que hoy. Es cierto que ahora quedamos. Y el equipo, bueno, se acaba de ganar los puntos. Con esto no hay que decir que haya muchas oportunidades. aquí el Betis, a pesar de que esté normal, pero estaba más cerca, el Levante está lanzado, dice que nosotros éramos, teníamos desde atrás y entonces ya no teníamos ningún margen. Hemos perdido como quieran los demás. No es cierto. Y el Betis se jugaba la vida y marcó el gol en Huesca en el tiempo de puesto. Si no lo llega a marcar, hubiéramos dicho que no está con él. Claro, claro, claro. No se le achaca nada a los jugadores, no se le achaca nada a nadie. Lo único que digo es que es complicado, que es difícil. Claro, no, eso es una y cosa. Que ahora, hablar hasta del 5% lo veo hasta, sí, hasta mucho. Pero que a partir de ahí, y el hecho de que se haga un comentario no negativo, sino para meditar lo que se ha hecho mal este año, porque se ha hecho cosas mal, no quiere decir que se le achaque nada negativo a los jugadores. No, pero que tú puedes hacer una gran carrera, puedes hacer un gran trabajo, gran trabajo, pero observa este punto y observa este punto, que es donde has fallado y puedes haber hecho nada más. Pero y es lo que yo ya, pero como el comentario que se ha hecho, no es que como he dicho, que hay que cerrar esto, no, no, no, no, y luego es que no, las pilas, no, las pilas, no, las pilas, no, las pilas, no, pilas, quiero decir, el hecho las lleva cargadas, pues, claro, en los últimos 11 partidos ha ganado 7. Quien lo decía es que el presidente había dicho que han llegado con las pilas justas, que han llegado justas. Eso lo ha dicho el presidente. No, pero no quiere decir, se enfocaba por lo que se ha dicho, ¿no? Que ha ido cayendo muchos jugadores importantes en el final, claro. Justos de plantilla. Claro, se llegan justos. De plantilla sí, pero es que se han ido cayendo puntos importantes. Pero yo no estoy con eso. Que tú has ido su jugador. Yo en ese momento, cuando Santos se cayó, pensaba, madre mía, lo que nos ha hecho. ¿Alguien se acuerda de Santos? Nadie, pues yo, pero luego, ¿alguien se acuerda de Saúl? ¿Alguien se acuerda de Santos? Igual que de Carleto. ¿Alguien se acuerda de alguno de los afectados? Pero en el club final igual te hacía falta tener a Saúl a tope, porque pues, está claro que se va a ir al Deportivo, se va a ir a jugar en primera, esto es de lo mejor que tiene, ¿no? Que dice que igual ese club no te puede haber hecho falta, o el Lucero, o por lo menos en el banquillo, por ejemplo, el otro día se te duerme todo con 2 a 1, tirando de esas dos veces a puerta y se marcan el gol, entonces voy a hacer una meta. Pero ahí no tenía tampoco recursos en el banquillo para decir, voy a cambiar esto, ya no había, ¿no? Sin embargo, no sé si lo primero que me dio, porque yo no terminé de entender, por eso que este equipo no me ha dado cuenta de que viéndolo y además que se ha hecho pura. Porque este equipo que jugó la semana pasada y hizo un gran partido, es un equipo que ha cambiado mucho. No sé si ya es cuestión de entrenador, que la línea de defensa se queda un poquito atrás, no sale Valentín, sale a defender. Y entonces, mete la línea un poquito más atrás con lo que ya la distancia se alarga un poco, y entonces los equipos superan el equipo. Mira, yo creo que le puedo acusar eso en Cádiz. Quizá ahí cuando fuimos como valientes, fuimos a esperar, pero ayer no, el sábado no, el sábado es como pagado por la victoria, por ocasiones, cuando te marcan el gol en la primera vez que tiran a puertas, entonces estaba dominando, primero unos minutos de basura de estos dos equipos que tienen mucho miedo a perder, pero luego el Chef que lleva la voz cantante, ¿no? Para que quizá a los rivales les favorece que nosotros hemos demasiado valientes a veces. De hecho te están esperando. En Córdoba nos pasó lo mismo. Te estaban esperando y al gol del caso, en una contra, gol. Por cierto, gran temporada de Samuel, pero que se viene lo del gol de. De todas formas, yo creo que es una cuestión de matices entre tanta igualdad. Si el Elche se adelanta el resultado, el día de Girona, esa ocasión que tiene Girona, que bueno, que remató al centro, se mete en el gol, que te pueden ganar. En vez de acabar 4-0, te pueden ganar. Y si el Elche. Cuando un equipo rompe el sistema que tiene de contención y de mecanismo, sí, el Elche a lo mejor se adelanta en las palmas. A lo mejor el partido acaba 1-4. Es eso digo, es cuestión de matices, pero bueno, ya no lo vamos a cambiar. La última que nos vamos. ¿A quién estáis en primero? ¿Quedan tres partidos? Pues es que puede mejor ser, ¿no? Porque, aunque os sacaré la porra que hicisteis hace 2 meses, ¿eh? La sacaré. Yo veo. Yo también veo. Sí, porque después de que tiene una porque hay empate, creo que mata a los de ahí, de ese partido alguien sale ganador, no puede luchar con el Betis. Deduzco que ya dais a la Real y a Levante. Creo que han pasado por un momento malo y al final se han recuperado. Tenían también un margen que eso les ha servido para ir mantener el resto. Tampoco ha ido por ellos, ¿no? Y eso les ha favorecido.